atención. Las turras poniéndose en posición. Rebotan el roquete que te da adicción. Los giles se van antes por no aguantar la presión. Y yo sigo girando esa burra mi inspiración. Rebotan el roquete que te rebotan el roquete que te rebotan el roquete que te rebotan el roquete que te mandale. Si se vuelve de la previa, la manija toma todo lo que venga. No me importa una shit, no me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera. Y digo wow, no tiene sentido lo que ha pasado. Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente es picao. Se anda diciendo que manzana está pegado. Y digo wow, y digo wow. La guacha está tu raca, taca, baja para abajo. La cataca, taca, taca, menea, menea. Baja para abajo. La cataca, taca, taca, menea, menea. Baja, taca, taca, taca, baja para abajo. Todas estas putas saben la que hay. ¿Qué es lo que tú quieres, turra loca? Todas estas putas saben la que hay. ¿Quieres verdad o quieres verdad? Guarda este bicho para romperte, romperte. Esa es la pilla que yo le meto de bardo. Guarda este bicho para romperte, romperte. Esa es la pilla que yo le meto de bardo. Te pregunto en tu parlante, ya comienza el bellaqueo. Mano arriba, todos los haters, la bebé y el faranduleo. Si tiran, que mal lo veo. Le llegamos y le metemos. Acá somos antisapos de abajo, pa' los feos. Pa' la baby nebuleo, pa' el enemigo fronteo. Si quieres, nos damos banda, puto, yo sí que derreo. Conectado al traqueteo, el jefe del liriqueo. Me metí al punto caliente, esquivando los tiros. Ves, ves, ves, ves, bellaqueo, bellaqueo. Bellaqueo, bellaqueo. Ves, ves, ves, ves, bellaqueo, bellaqueo. La botella para el aire, todos los culos para el piso. El perreo es preciso, mami, sin compromiso. La botella para el aire, todos los culos para el piso. El perreo es preciso, mami, sin compromiso. Pa' la guacha loca, guacha loca. Pa' la guacha loca, guacha loca. Pa' la guacha loca, guacha loca. Pa' la guacha, ey. Y pa' la guacha loca, necesito la boca. Sabor, puti DJ para.